vuelto a verte en el pueblo. Mis ojos se bañaron de lágrimas al verte tan bonita como antes, al ver tanta dulzura en tu cara. Primer amor que nunca he olvidado, te pido que escuches mis palabras. Te ruego que olvides tu pasado, prometo amarte con mil cuidados. Tú que eres mi primer amor, te digo, te quiero. Yo que soy tu primer hombre, le pido a Dios que vuelvas a mí, que vuelvas a mí. Y hoy aquí te tengo, volviste a mí. Y yo te daré todo lo que tengo, volviste a mí. Y yo te daré mil mimos y besos, volviste a mí. Porque yo te quiero. Mis ojos se empañaron de lágrimas al verte tan bonita como antes, al ver tanta dulzura en tu cara. Primer amor que nunca he olvidado, te pido que escuches mis palabras. Te ruego que olvides tu pasado, prometo amarte con mil cuidados. Y tú que eres mi primer amor, te digo, te quiero. Yo que soy tu primer hombre, le pido a Dios que vuelvas a mí, que vuelvas a mí. Y hoy aquí te tengo, volviste a mí. Y yo te daré todo lo que tengo, volviste a mí. Y yo te daré mil mimos y besos, volviste a mí. Porque yo te quiero.